recordar las horas junto a ti y aquel amor que un día nos unió. Hoy me voy a marchar a un mundo mejor. Ya no estás aquí, te olvidaste de mí. Hoy voy a buscar un segundo amor, porque el primero me traicionó. Hoy voy a buscar un segundo amor y voy a abrirle mi corazón. Hoy voy a buscar un segundo amor, porque el primero me traicionó. Hoy voy a buscar un segundo amor.